por ahora no ha pasado nada. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Escuchamos a Andrés Calamaro haciendo Alta Suciedad. Faltan 2 minutos para que sean las 13 horas. Estamos en la previa de lo que será El Forajido, como todos los sábados, entre las 13 y las 15 horas. Acá en Oeste 106.9. Nos pueden dejar su mensaje en el 46590043. También en facebook.com/FM Oeste Aedo. Nos vamos preparando en instantes. Empezamos con el mediodía del sábado. En El Forajido, obviamente, en Oeste 106.9. En instantes, obviamente acá. FM Oeste 106.9 MHz. El programa de radio más buscado, El Forajido con Santiago Alonso. En minutos, en FM Oeste 106.9. No hay siesta posible. El Forajido, sábados de 13 a 15 con Santiago Alonso. FM Oeste 106.9. Expect me like you expect Jesus to come back. Encontranos en Facebook y dale me gusta. facebook.com/FM Oeste Aedo. Se dice que está fuera de la ley. Cambiando de identidades, de rostro y de historias, transita pueblos pequeños y ciudades enormes. A donde sea, se mimetiza logrando resaltar o simplemente pasando desapercibido. Tiene mil caras y disfraces, pero su voz es inconfundible. Acomoda su caballo y comienza a galopar buscando pueblos donde contar su historia. FM Oeste presenta El Forajido con Santiago Alonso. El Forajido, un programa fuera de la ley, los sábados de 13 a 15 por FM Oeste 106.9. Y amigos, tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches desde donde sea que estén escuchándonos. Es la 1:00 p.m. con 3 minutos en la República Argentina y de esta manera les damos la bienvenida a esto que hemos dado en llamar El Forajido por FM Oeste 106.9. Creemos que es la mejor manera de pasar el sábado a la tarde. ¿Tuviste una pésima semana? ¿Problemas en el trabajo? ¿Tu novio o novia te dejó? ¿Pisaste caca de perro? ¿Tuviste una semana pésima? Bueno, no te preocupes porque desde aquí hasta las 3 de la tarde haremos todo lo humanamente posible para que tu fin de semana sea realmente espectacular. O al menos el principio, ¿no? Porque a esta hora estamos ya pensando en lo que hacen nuestros oyentes. Imaginamos algunos quizás despertándose tras una larga borrachera de lo que pudo haber ocurrido anoche, pero de lo que quizás no tengas memoria alguna. Imaginamos quizás a oyentes que se levantaron ya muy temprano, que fueron a buscar facturas y ahora están viendo qué es lo que almuerzan. Imaginamos quizás una pareja que se despierta a los mimos con la radio de fondo. E imaginamos quizás algún taxista, conductor de Uber o colectivero que, haciendo un recorrido en la zona céntrica de Aedo, tiene la radio puesta esperando escuchar algo diferente, o por lo menos no tan diferente, pero que le alegre un poco la vida. Mi nombre es Santiago Alonso y voy a ser, como todos los sábados, su guía de ceremonias por esta aventura del oeste llamada El Forajido. Y como es habitual en este programa, vamos a tener de todo. Vamos a tener historias muy locas, personajes salidos de mangas japoneses, humanos del western tardío y columnas de cine, momento japonés, momento retro y mucho más. Como es habitual, en este trayecto del programa hacemos referencia a nuestro panteón de grandes personajes, aquellos ya sea de aquí de la Argentina, de pagos criollos o de otros lugares, que de una u otra manera nos han tocado el corazón, nos han influenciado, ya sean reales, pero fundamentalmente ficticios, que hayan salido del mundo del cine, de las historietas, de las novelas y en algunos casos de la música. Todavía no, pero fundamentalmente de series de los 80 para atrás. Hoy, amigas y amigos, nuestro ídolo del día es... Porque tiene esta música de fondo, ¿no? Y dice... El Hombre Araña. Hemos dedicado este segmento a Mi Pobre Angelito, a MacGyver, a la novia de Kill Bill, a Batman y a muchos personajes más. Y hoy le toca a Peter Parker, un neoyorquino que vive con su tía. Un día, en medio de una visita al Museo de Ciencias, es picado por una araña con radioactividad, cosa que dota a este joven de poderes especiales. De esta manera, Peter Parker salta, trepa y tiene un sentido desarrollado de alerta ante cualquier eventual peligro. Pero claro, ser poderoso no implica ser necesariamente millonario, más allá de lo que nos pudieron haber acostumbrado personajes como Iron Man, Batman y tantos otros. Y nuestra protagonista, debe laburar para sobrevivir y es en ese sentido que pega una changa en el diario, cobrándole al director de dicho medio por fotos del Hombre Araña de manera exclusiva. Cosa que para Peter Parker, siendo que Peter Parker y el Hombre Araña son la misma persona, es algo muy fácil de conseguir. Mientras tanto, se pone de novio, faja a los abusones del colegio, logra conquistar a Mary Jane Watson y lucha contra, a saber, un lagarto gigante, un científico con tentáculos metálicos y otro ser arácnido realmente gigante e intimidante. Hay que decir que el Hombre Araña ha tenido diferentes adaptaciones, por supuesto, tanto a nivel animado como con actores. Recordamos, por ejemplo, que en el año 2002 se estrenó la primera película del Hombre Araña con Tobey Maguire. Después siguieron otras adaptaciones y la última que conocemos en el cine de manera así, digamos, importante es la que se estrenará muy pronto, puntualmente el 2 de julio con Spider-Man Lejos de Casa. Esa es la segunda película de esta nueva historia con Tom Holland en la piel de Peter Parker, ya siendo básicamente uno de los Vengadores. Infinidad de historietas han habido sobre este personaje y el dato curioso es que es el malo en una película turca, obviamente sin licencia de Marvel Studios ni de ningún vinculado a Marvel, es una adaptación turca sin derechos de autor, que se llamó 3 Dev Adam, donde Spider-Man es el enemigo, muy sádico, y pelea contra el Capitán América y el Santo. ¿Quién es el Santo? Ya hablaremos de él. Es un luchador de catch mexicano que es un héroe, así, en las tierras de El Chavo y Molotov. Entonces, amigas y amigos, nuestro ídolo del día es el Hombre Araña, que recordamos tendrá su nueva película a estrenarse de la mano de Marvel Studios el día 2 de julio con Spider-Man Lejos de Casa. Una película que está ubicada temporalmente después de la última Avengers, que al día de hoy sigue siendo la segunda película más taquillera de la historia y creo que apenas faltan 75 millones de pesos para empardar y quizás superar a Avatar de James Cameron, que desde hace ya 10 años se ha constituido como la película más vista de la historia toda. Y hablando de películas, quizás no tan vistas, pero que nos gustan mucho, hacemos referencia a una película que vimos de vuelta esta semana. Esta semana vimos de vuelta Un Peso, Un Dólar, una película que se estrenó de manera independiente en la Argentina ya por el año 2006. Dirige Gabriel Condrón. Es el director de Esperando la Carroza 2, pero la verdad que esa no es quizás su mejor película. Sí lo es, para mí, Un Peso, Un Dólar, una película que está ubicada temporalmente en los 90 y que nos presenta a la familia Tattarelli, donde Coco Cilli encarna al personaje principal llamado Ricardo Tattarelli, que es un muchacho que es padre de familia, padre de un chiquito de 8 años. Andrea Politti es su mujer y él trabaja en una empresa del Estado vaciada durante la gestión de Carlos Saúl Menem de La Rioja. Entonces él, cansado ya de su vida rutinaria, de no tener mejores aspiraciones en lo laboral, decide obtener, como pasó con mucha gente en los 90, un retiro voluntario que le permitiera tener el capital suficiente para poner una propia pizzería. Y es en ese contexto de humor muy bizarro y humor, digamos, casi grotesco, que Ricardo decide abrir su propia pizzería llamada Gran Ricardo. Y es en ese contexto donde pasa de todo. Gran película, muy recomendable. Está de manera gratuita para ver en la plataforma Cinear o Cine.ar para quienes quieran entrar de manera directa a la página, o también bajan la aplicación para el Smart TV. Lo buscan como Un Peso, Un Dólar, aunque también está para ver de manera gratuita también en YouTube, simplemente poniendo en el buscador Un Peso, Un Dólar, ahí se encuentran con la película. Película para reírse, tiene algunos toques, si se me permite, de Esperando la Carroza, de este cine tragicómico que ha tenido buena parte de la filmografía nacional. Vale la pena verla, una comedia chiquita, no muy pretenciosa, donde también actúa Ulises Dumont, dándole, por supuesto, un personaje muy especial a esta historia común de todos los días, con personajes propios nuestros, muy argentinos. Es entonces el recomendado del día, Un Peso, Un Dólar, película del año 2006, con Coco Cilli, Andrea Politti, Maika Migorena, que también aparece haciendo un papel, y Ulises Dumont, junto con gran elenco. Ese es nuestro recomendado del día para pasar un fin de semana a todo color. Ahora, amigas y amigos, a la 1 de la tarde con 11 minutos empezamos musicalmente con el señor Lenny Kravitz. Where are we running? ¿A dónde estamos corriendo?, se preguntará usted. Bueno, nosotros nos vamos encaminando a escuchar un poco de música mientras que vamos ahí poniéndonos en clima. Esto es 106.9, esto es Oeste. orgullosamente locales. Amigas, amigos, pasen y oigan. ¿Qué tal? Escuchando El Forajido por FM 106.9. I'm sailing, and if you wanna get to heaven, Ahí estamos, Genesis haciendo Jesus, He Knows Me. Estamos hasta las 3 haciendo el forajido por Oeste 106.9. Antes era Lenny Kravitz haciendo Where Are We Running. Pasamos de inmediato de escuchar buena música a meternos en las noticias del día. Noticias, obviamente, con el estilo del forajido. La información corre una carrera contra el tiempo. Los hechos se superponen y lo urgente se posiciona por encima de lo necesario. Ahora, noticias en primer persona en el forajido. Así es, damas y caballeros, si nos metemos en el mundo de las noticias, noticias que otros medios no quieren, no pueden, no desean presentar. Vamos con la contraagenda que tenemos aquí en el forajido. Noticias que usted a esta hora debe saber. Lo multan por rascarse la cara mientras maneja. Esto pasa en China. No hay duda de que la inteligencia artificial ha recorrido un largo camino en los últimos años, pero aparentemente todavía no está lo suficientemente avanzada como para distinguir entre alguien que usa un teléfono y otro que simplemente se rasca el cachete. Los medios chinos informaron recientemente sobre el caso de un hombre en Jinan, provincia de Shandong, que recibió una notificación diciendo que había violado la ley por haber hablado, digo bien, por teléfono mientras conducía. La carta también contenía adjunta una foto de su supuesta falta que mostraba que sostenía su mano derecha en su mejilla. Sin embargo, el hombre no recordaba haber usado el teléfono detrás del volante ese día y la imagen tampoco mostraba un aparato en cuestión. Solamente su mano en una posición incómoda cerca de su cara. Resulta que el automovilista estaba rascándose la cara cuando se tomó la fotografía. Aún así, se enteró que recibiría 2 puntos de penalización en su licencia y tendría que pagar una multa de 50 yuanes, que serían aproximadamente $7.25. Haga usted entonces la cuenta en su casa. A menudo veo personas online expuestas por conducir y tocar las piernas de otros, pero esta mañana por tocarme la cara. También me dijeron que estaba rompiendo las reglas, fue lo que dijo el conductor chino en Sina Weibo, en una página, y también publicó la foto como evidencia. Agregó que planeaba acudir a las autoridades y pedirles que revisen la situación luego de que nadie pudo ayudarlo por teléfono. Después de que su historia se volvió viral en las redes sociales y fue recogida por los principales medios chinos, la autoridad de tráfico de Jinan canceló la multa y explicó, casito textual, que el sistema de vigilancia del tráfico identifica automáticamente el movimiento del conductor y luego toma una foto, razón por la cual al rascarse la cara activó de manera inmediata el dispositivo de inteligencia artificial. Mientras que algunas personas estuvieron de acuerdo en que la incómoda posición de su mano lo hacía parecer que sostenía un teléfono invisible, otros expresaron su preocupación por el sistema de vigilancia cada vez mayor en China. Eso es bastante embarazoso, ya que las personas monitoreadas no tienen privacidad, fue lo que comentó una persona a la prensa local. Segunda noticia. Puso LSD en las bebidas de sus compañeros de trabajo porque, dice, tenían mala energía. Y la pregunta que se hacen los analistas es, ¿cuál es la manera más rápida de cambiar el estado de ánimo de tus compañeros de trabajo y también, de paso, ayudarlos a relajarse? Bueno, de acuerdo con un joven empleado de una oficina de alquiler de autos, una forma de hacerlo es adulterar sus bebidas con fuertes drogas que alteran su estado de ánimo sin avisarles. Esto pasa en Missouri. Dos empleados de una oficina de Enterprise Rent a Card en Arnold, Missouri, tuvieron que ser hospitalizados la semana pasada luego de mostrar síntomas como, a saber, mareos, temblores incontrolables sin ninguna razón aparente. Su gerente llamó a una ambulancia, pero también notificó a la policía sobre la situación después de ver a otro miembro de su personal que sostenía un gotero sobre las bebidas de todos. Enfrentado por los oficiales, el hombre admitió despreocupadamente haber animado a sus colegas con LSD porque decía que tenían, cito textual, energía negativa. El gerente de la oficina le dijo a las fuerzas de seguridad que el joven de 19 años estaba actuando de forma extraña y que lo vio sosteniendo un pequeño gotero y jugando con su jarra de agua, así como con las bebidas de otros colegas. Él no bebió del recipiente, pero por alguna razón no informó a los otros empleados sobre el extraño comportamiento de este joven. Solo cuando dos de sus compañeros de trabajo informaron sentirse mareados y también temblorosos, se dio cuenta de que el joven, bueno, podría haber puesto algo en sus bebidas. De acuerdo con los informes policiales, el hombre admitió haber vertido LSD en las bebidas de sus compañeros porque estaban demasiado tensos y necesitaban un poco de mejor energía, más onda, según dijo a la prensa local. El delincuente aún no ha sido debidamente acusado, ya que la policía está esperando los resultados de las pruebas de laboratorio, pero enfrenta cargos de agresión en segundo grado y posesión de una sustancia controlada. La dietilamina de ácido lisérgico, o LSD, se usa principalmente como una droga recreativa y se considera una de las sustancias químicas más poderosas que cambian el estado de ánimo. Sus efectos incluyen pensamientos alterados, sentimientos y percepción de los alrededores y pueden durar hasta 12 horas. De esta manera, amigas y amigos, damos cierre a este compacto de noticias que culmina con los datos del tiempo y hora. Es la hora. 1:23. La temperatura. 16 grados. Y la humedad. 70%, che. En el Forajido ya te has actualizado. Shop. Escuchando a Shiners, I Love the Girl. Antes era Apple Jelly haciendo radio, o radio, en realidad, para decirlo en criollo, ¿no? Si nos quieren llamar, estamos en el 4659-0043. Estamos en 106.9 y en internet fmoeste.com.ar. Desde la ciudad de Aedo, transmite FM Oeste, 106.9 MHz. Esto es El Forajido, sábados de 13 a 15 con Santiago Alonso, por FM Oeste, 106.9. Y como siempre, le damos las gracias. Gracias a nuestro amigo Cristóbal Sarmiento de Radio Causa Iguazi de Perú, que es la voz de este programa, de todas las artísticas de El Forajido. Y tenemos noticias sobre cine, porque estamos en la era del streaming, en la era de los contenidos de una sola noche, como le digo yo. El titular tiene que ver con no tanto cine, no tanto sobre las series, sino sobre las plataformas que los alojan. Antes las novedades eran exclusivamente sobre Séptimo Arte. Eso ha cambiado. Eran exclusivamente sobre los estrenos de cine. Y eso ha cambiado. La noticia tiene que ver con Warner Media. Hay más información sobre su nuevo servicio de streaming, porque Netflix no iba a ser el único en tener películas de calidad durante mucho tiempo. Si ya teníamos Netflix, DC Universe, Prime Video, HBO, Hulu y muy pronto Disney Plus, y un sinfín de opciones, bueno, quizás no legales, de cine y series bajo demanda, Warner Media va a llegar a sumarse a esta competencia. Hablamos de un servicio nuevo de streaming de AT&T que va a tener un costo de entre $16 y $17 mensuales. Además, incluiría contenido de HBO, Cinemax y Warner Bros. Una versión beta estaría disponible a finales de lo que sería este año para lanzarse oficialmente al mercado en marzo del año 2020. Quizás uno lo pueda comparar con lo que ocurría con los servicios de televisión por cable, ¿no? Allá a principios de los 90, uno podía elegir entre tener el gigante de los cables, podía tener el que era la quizás segunda marca, también tenía bueno, pero no era tan contundente. Y después las empresas de cable local, ¿no? Es la única comparación que se me ocurre a la hora de pensar, bueno, qué elegir y qué pagar por ver. Sin embargo, el costo del servicio es aún más caro que el de sus competidores, porque acá hacemos la comparación. Obviamente lo vamos a pagar en pesos argentinos, pero obviamente dolarizado. El costo del servicio es aún más caro que el de sus competidores que rondan. En el caso de Disney Plus, que va a llegar a la Argentina, creemos, el año 2020, $6.99, y Netflix $12.99. El servicio, este de Warner Media, pondrá a disposición de los usuarios contenidos de las señales TNT, canales que están en el cable básico, TBS y Adult Swim, entre otros. Adult Swim, por si no sabes qué es un bloque de animación para adultos, no necesariamente de contenido erótico, pero sí de contenido irreverente y de un humor efectivamente adulto, que fue un bloque que tuvo el canal Cartoon Network en el 2006 y que después fue pasando por diferentes canales hasta llegar a TBS y, en algunos casos, el canal ISAT de Argentina. En estos días, Warner Media ordenó las series Love Life, una comedia protagonizada y producida por Anna Kendrick, y Tokyo Vice, un drama basado en un libro periodístico y protagonizado por Ansel Elgort. Así que ya lo saben, el streaming viene llevándose puesto todo. Y por su parte, Netflix da batalla en esto porque obligaría, publica anmtvla.com, obligaría a Netflix, a Disney, Warner y Universal a no abandonar su plataforma. Guarda con esto, porque la competencia es feroz. Lo cierto es que en Argentina el único que tiene, digamos, el no monopolio, pero sí la supremacía con respecto a servicios de streaming, no es Amazon Prime, no es Hulu ni Agancho, sino que lo es Netflix. Tampoco lo es HBO, más allá de haber tenido Juego de Tronos. Lo importante es Netflix, quizás el servicio con más conectados de Argentina. Esta plataforma, el gigante rojo, vivió uno de sus momentos más turbulentos cuando anunció la salida de una comedia de su plataforma. Dijeron, bueno, a partir del día tal no deja de estar esta serie. Y se armó una de quilombos importantes, porque esto ocurrió cuando Netflix dijo que Friends, la serie Friends, que se vio infinidad de veces en Sony y Warner Channel, salía de la plataforma. Ahí obviamente se hizo tronar el escarmiento por parte de los suscriptores, porque quedó demostrado que sus adeptos estaban más que dispuestos a abandonarlos si retiraban ciertos contenidos de la plataforma. Y por supuesto, Friends es uno. Esa situación parecía vaticinar una caída inevitable, porque con el lanzamiento de nuevos servicios en competencia, como decíamos, Disney Plus, y la futura alternativa de Warner, que recién mencionamos, parecía que solo era cuestión de tiempo para que Netflix se quedara únicamente con sus producciones originales. Seguramente vos alguna has visto, desde Orange is the New Black, House of Cards, Dark, Stranger Things, entre otras. Pero parece que la compañía tenía todo fríamente calculado, y los contratos firmados desde hace años con sus nuevos competidores los obligan a no abandonarlos. Los acuerdos existentes son con Disney, Warner Bros., HBO y Universal, que impiden técnicamente que retiren sus series y películas de Netflix. No se muestran los documentos ni tampoco se habla de la profundidad o la famosa letra chica de los contratos, pero se indica que básicamente los dueños de estos contenidos no pueden abandonar Netflix, sino que están obligados a renovar su licencia, o en su defecto, al retirar algo, tienen que devolverlo tiempo después. Esto, digamos, querría decir que si Disney saca quizás Avengers, de la cual es dueña, lo va a poner en Disney Plus por un par de meses y después, bueno, haría que regrese al gigante rojo. Se habla del ejemplo concreto de Disney, donde todas las producciones agregadas a Netflix entre enero de 2016 y diciembre de 2018 podrían ser removidas, pero, siempre hay un pero en estos casos, están obligadas a regresar a partir del año 2026. Bueno, falta, ¿no? Porque entonces, entre 2018 y 2026, bueno, tienen tiempo para lucrar con sus propias producciones. Con Warner, por ejemplo, hay otro alineamiento, donde las series activas en el servicio deberán seguir hasta dentro de 3 años después de la emisión del último episodio por su cadena original de televisión. En el caso de series ya terminadas, como es el caso de Friends, se contempla el pago de derechos por una millonada y así sucesivamente. Así que publica a nmtvlea.com que Netflix no quedaría tan vacío cuando llegue su nueva competencia. Es la 1:37 y seguimos escuchando música, en este caso un poco de pop, de... con Martin Solveig y Dragonette, Boys and Girls. Música para bailar este sábado es Martin Solveig con Dragonette haciendo Boys and Girls. 1:41. Estamos en el Forajido en Oeste 106.9, en 106.9 y en fmoeste.com.ar. Ahí nos escuchan en todo el mundo. Ahora, un poco de cine. Estás escuchando FM Oeste. Estás escuchando El Forajido con Santiago Alonso. Programa Fuera de la Ley, 106.9, orgullosamente locales. Orgullosamente locales, y también es un orgullo poder estar hablando con nuestra colega todas las semanas. Ella es Leticia Leibelt, periodista especializada en cine, series y cultura pop, que también es co-creadora de la plataforma Digamos Todo, una plataforma con noticias sobre cine que publica poco más que minuto a minuto todo sobre séptimo arte. Un pequeño titular tiene que ver con Tom Holland y Chris Hemsworth, que es lo último que se ha tuiteado, porque es un portal y es una plataforma que está continuamente metiendo novedades a cada hora, a cada segundo. Y está en línea con nosotros nuestra querida amiga de la casa, Leticia Leibelt. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué estoy? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Vos ya querías, como me decías sobre la marcha, sacarte de el peso de encima de un error de toda sí, la semana, ¿no? Sí, de un error que cometí el sábado pasado. En realidad, aprovechando que voy a decir que Netflix estrenó el tráiler final, el tráiler completo de la temporada 3 de La Casa de Papel, el sábado pasado hablamos de La Casa de Papel sobre unos spots que ya habían difundido, y cuando hablé del argentino que iba a estar en esta nueva temporada de La Casa de Papel, dije el honor de Sbaraglia, y el argentino que aparece en esta nueva temporada es Rodrigo de la Serna. Así que bueno, quería hacer esa aclaración. Eso me pasa por querer hablar rápido y decir todo, porque en realidad sabía que era Rodrigo de la Serna, pero viste cuando se te mezcla la imagen y lo que pensás no se condice con lo que decís. Y bueno, metí la pata, pero es Rodrigo de la Serna. Y efectivamente, en el tráiler completo que difundieron, primero nos enteramos que es Río el integrante de la banda que cae preso, y aparte vemos por primera vez a Rodrigo de la Serna como parte, como nuevo integrante de la banda, que no lo escuchamos hablar, en el tráiler no lo escuchamos hablar, pero sí lo vemos así, como haciendo caras, haciéndose medio el canchero. Así que bueno, es Rodrigo de la Serna, por favor, lo de Sbaraglia no tiene nada que ver. Es cierto, y suma también a dos personajes nuevos que no se sabe bien qué harán, pero oxigena el hecho de que aparezcan caras nuevas en una serie que, insisto, creo que lo hemos charlado también fuera de aire. Yo no sé si ameritaba tercera temporada, pero por supuesto que los dólares son los que mandan en este mundo, ¿no? Exacto. Sí, uno de los personajes nuevos es la inspectora Fierro, que es el personaje que los va a perseguir, digamos, la contrafigura de toda esta banda. Y en el tráiler también nos enteramos que vuelve un personaje que creíamos muerto, ¿no? No sé si spoilearlo para los que todavía no vieron el tráiler, pero bueno, es un integrante de la banda que había fallecido en las temporadas anteriores. Totalmente. Así que bueno, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Que lo descubran mirando el tráiler en Digamos Todo, por supuesto. Seguro. Ahí chivié. Ahí está muy bien chiveado. Yo lo que espero es que haya hasta una tercera temporada, porque yo no sé si el conflicto de La Casa de Papel da para mucho más. Sinceramente. No, me parece que es esto y ya. El famoso dejen de robar, ¿no? Hay que dejar de robar con La Casa de Papel al menos por 2 años. Muy bien. Al menos. Bien. Y sí, algo muy chiquitito también que quiero decir de Netflix es que confirmaron hace un ratito, ayer, la quinta temporada de Lucifer, y hay muchos fans muy contentos con esto porque era una serie que estaba ahí, que como que la habían cancelado, que no se sabía, en Fox no seguía. Y como la habían vendido a Netflix y estaban hasta ahora las 4 temporadas que hay en Netflix, la cuarta se había estrenado hace no mucho, se confirmó la quinta con un video que difundieron en las cuentas de Netflix y hay mucha gente contenta. Tiene muchos seguidores Lucifer, ¿eh? Es una serie como que rompió el molde, tiene mucha ironía, es bastante, tiene bastantes cosas de comedia. Y la verdad que pegó mucho en muchos fans que la siguen, así que están muy contentos con que haya quinta temporada. Todavía no hay confirmación de la fecha, pero ya es un hecho que se va a hacer y se va a emitir por Netflix exclusivamente. ¿No sería la primera vez que Netflix sale, digamos, al rescate de series que habían sido levantadas por las cadenas originales y que, por la presión de los fans y por el pedido de los suscriptores, Netflix dijo, bueno, démosle el gusto, mantengamos mínimamente el staff técnico de actores y hagamos una continuación adquiriendo los derechos, como pasó, por ejemplo, con la serie The Killing del canal AMC, que tuvo, si no me equivoco, una tercera y hasta una cuarta temporada ya producidas, no por AMC, sino por la plataforma directamente, ¿no? Claro, sí, las rescatan y se hacen cargo, digamos, ¿no? Por justamente a pedido de los fans, chequean un poco, deben tener una muy buena investigación de mercado a propósito de eso, y cuando ven que los fans quieren que continúe la serie, a pesar de que quizás para las cadenas de televisión comunes no es rentable, por ahí, para ellos sí, bueno, apuestan a seguir una serie que tiene muchos seguidores. Claro, sí, eso ha ocurrido y es muy, muy saludable que así suceda, ¿no? Yo soy un convencido de que no estaría nada mal que hicieran continuación de, por ejemplo, Ocupas, pero bueno, ya pasó demasiado tiempo, está totalmente postdatado, mal. Estaría bueno. Y mira, mejor que EDA, contenidos argentinos en Netflix, estaría bueno que suban otras cosas más interesantes que se hicieron acá, ¿no? Algún día hablaremos de EDA y de todo de los sentimientos encontrados que me genera. Sí, porque, qué sé yo, de pronto Dark debuta como una gran serie, o sea, es la respuesta alemana desde Netflix, y lo estamos, otros lo han hecho con, por ejemplo, hay una serie que se llama Llámame Francisco, que es la historia del Papa Francisco, que es una serie con protagonistas argentinos y españoles, pero producida por italianos. Nuestra respuesta a esto fue EDA, que qué sé yo, qué decirte. Qué polémico, ¿no? Sí. Eso es lo mejor que tenemos para poner en Netflix, es para debatir. Claro, yo prefiero pensar que nuestro caballito de batalla desde Argentina son los simuladores y quedémonos con eso, va a ser mejor. Sí, hay grandes posibilidades con los simuladores, así que crucemos los dedos para que eso sí se dé y levantemos un poco la vara en Netflix. Completamente. Bien. Quiero hablar de DC. Sí. Hay muchos rumores, como siempre, los rumores de cada semana de Marvel, pero primero quiero hablar de DC porque me parece importante que pasó algo rarísimo con el universo DC esta semana, porque se estrenó Swamp Thing. No recuerdo si habíamos hablado de Swamp Thing. Creo que algún día, algún sábado quise hablar y no tuve tiempo o algo así. Hubo algunas menciones. Bueno, de la famosa cosa del pantano de DC, que tuvo sus películas en los 60, si no me equivoco, tuvo otras series también. Ahora la reciclaban y la hicieron de nuevo exclusivamente para una plataforma de streaming de DC que se llama justamente DC Universe, en la página DCUniverse.com. Bueno, se estrenó el 31 de mayo, la crítica la recibió muy bien, la produce James Wan, el amo del terror, como lo llaman, James Wan, y la verdad que recibió buenas críticas y los fans quedaron muy conformes. Pero sorpresivamente, unos días después de la emisión del primer capítulo por streaming, anunciaron que fue cancelada. No la van a pasar más, no va a haber segunda temporada, nada. Hasta ahí llegamos con Swamp Thing. Inclusive no aclararon siquiera si la primera temporada la van a terminar de emitir. Yo supongo que sí, porque supongo que estará terminada, ¿no? Irán largando los capítulos, pero la cancelaron. Ya no van a poner más plata, no van a invertir un peso más desde DC para seguir con esta serie de terror. Y la verdad que sorprendió porque no están muy claros los motivos, porque si los fans estaban contentos y los críticos estaban contentos, no se sabe cuál fue el motivo. Muy raro, ¿no? Aparte yo en términos particulares banco mucho a James Wan por haber sido el director de la primera de Juego del Miedo, un tipo que ha sabido manejar los climas de terror, te diría, muy magistralmente. No, raro todo. Sí, James Wan también es el responsable de todo lo que tiene que ver con la saga El Conjuro, ¿no? El Conjuro, Annabelle y todos sus derivados. Claro. Es muy grosso en cuanto a terror, si lo contrataron, se esperaba que no defraudara y efectivamente no defraudó, pero bueno, se decidió esto así sorpresivamente de un día para el otro. Dijeron diferencias creativas entre DC y James Wan y los demás productores que la hicieron. La verdad que las diferencias creativas las podrían haber tenido antes de estrenar, ¿no? Claro, cuando estaban haciendo el guión, parece una explicación un poco que no satisface a nadie, la verdad, ¿no? Sí, no, raro, aparte, qué sé yo, no teniendo la presión tan tremenda del rating, ¿no? Es inentendible. No, aparte que habrán, imagino que si los fans les gustó, habrán medido las visualizaciones en el streaming y habrán estado bien. No creo que sea tampoco por el lado de que no la vio nadie. Así que bueno, no se sabe muy bien qué pasó y tampoco se sabe si el segundo o tercer capítulo de más van a ser emitidos. Y imagino, opinión personal, creo que sí, porque ya debe estar hecho, pero bueno, es debut y despedida para Swamp Thing. Y una lástima. Sí, totalmente. Muy raro. Bien, y otra cosa que tenemos de DC es, por supuesto, que salió un póster, podemos decir, no sé si llega a ser póster, es una imagen muy bonita. La primera imagen oficial de Wonder Woman 1984, esta segunda parte de Wonder Woman, que nos muestra, bueno, a todo color a Diana con, bueno, a todo color justamente porque es en los 80, ¿no? Es bien ochentosa esta imagen, este póster. Es cierto. Y a Diana con una nueva armadura dorada. Me gusta. Cosa, sí, la verdad que está muy buena. Por lo que pude ver, está inspirada en un cómic, o sea, no es que se les ocurrió hacerle una armadura dorada y ya a Gal Gadot, es que está basada en una armadura que tenían en algunos cómics, y se ve muy bien, la verdad, estéticamente está increíble. Lo que sí puedo decir es que ¿hasta qué punto puede llegar a serle cómodo para pelear, ¿no? A Wonder Woman ese traje. Es cierto, es algo parecido a lo que le había ocurrido allá por 1989 a, si no me equivoco, Michael Keaton cuando él hizo de Batman, ¿no? Que le ocurrió algo parecido, lo mismo Christian Bale cuando él contaba que en Batman Inicia con la máscara de Batman no podía girar bien a la derecha. Era claro, como... todo de... Claro, tenía que doblar así todo entero. Hola. Claro, se ve como que de metal, ¿no? Hola. Sí, aquí estoy. Sí, se ve de metal. Sí, se ve como muy metálico. Las botas también son unas botas por arriba de la rodilla que tienen así como elementos metálicos y uno dice, conociendo cómo se mueve Gal Gadot y todas las escenas de pelea que tiene, digo, me parece que le va a ser un poquito difícil. Pero en cuanto al lucimiento así de visual, está hermosa. No hay nada para decir. Yo le tengo mucha fe considerando que la primera Mujer Maravilla, la del año 2016, si no me equivoco, la verdad que estuvo muy bien, me parece, hasta me animo a decir algo polémico, debatible, que es que para mí van a mantener naturalmente a Gal Gadot como Mujer Maravilla y de armar un universo nuevo de DC desde cero, posiblemente la sumen y la acoplen al nuevo Batman, nuevo Superman, etcétera. Aunque creo que para eso falta bastante, ¿no? Quizás... Sí. Sí, a Gal Gadot y a Aquaman también, ¿no? Claro. Me parece que son los dos personajes que sí tuvieron buenos resultados y fueron bien recibidos y me parece que si quieren armar un universo nuevo, decir, bueno, hasta ahora no pasó nada, empecemos de nuevo, me parece que son esos dos personajes los que van a ir a la cabeza, ¿no? Ni hablar, uno lo imagina, qué sé yo, con el nuevo Batman, nuevo Superman, el nuevo Flash también que... Va sí, a ser justamente, parte de esto nuevo. Sí, lo iba a decir que como Ezra Miller no va a continuar como Flash, hizo su debut y despedida en la Liga de la Justicia, me parece que lo va a reemplazar Lucas Till, es un chico rubio bastante joven que lo conocemos por la serie de MacGyver, la nueva serie de MacGyver que sí. Se hizo, y también en la saga X-Men está desde X-Men Orígenes, es Havok, que si no me equivoco es el hermano de Cíclope, ¿no? Es un Summers. Claro, exactamente. Sí, así que ese, por el lado, si no lo conocen por el nombre, es el actor, es un chico joven, rubiecito, que va a ser el nuevo Flash, aparentemente, en el nuevo universo DC. Después también dicen que quieren a Colin Farrell, esto es más tirado de los pelos, más, para Constantine, para un nuevo John Constantine, con lo cual se especula con una Justice League Dark, pero bueno, esto es simplemente un rumor, ¿no? Sería un golazo que esté Keanu Reeves, pero me parece que lo quieren para Marvel. Keanu Reeves lo quieren para Los Eternos. Sí. Parece que va a ser el villano, puede llegar a ser, de Los Eternos. Bien. Muy atractivo. Bien, sumamente. Y después hay un rumor re falopa, sí, lo voy a decir, que dice que Macaulay Culkin puede ser el nuevo Joker. Lo leí. Banco muchísimo. Yo quiero decir que banco muchísimo esa decisión. Sí, porque... Es polémico, yo creo que no es más polémico que Pattinson, que Robert Pattinson, como Batman. No, para mí tiene todo sentido. Si alguno vio alguna película de Macaulay Culkin actuando ya en su etapa adulta, hay uno que se llama, creo que Monster Party, no me acuerdo el nombre o algo así, donde vos lo ves y da Joker, parece que no, pero... Físicamente yo creo que sí, pero no sé si su nivel actoral es... tanto. Sí, pero te aseguro que lo vas a bancar a muerte si aparece siendo un Joker en el universo ese. Bien, sí. Yo apoyo 100% al pequeño Kevin. Bien. Entonces hagamos campaña con eso. En cuanto a Marvel, quiero empezar, por supuesto, el jueves se estrenó X-Men Dark Phoenix, la última peli de X-Men bajo el comando 100% de Fox, digamos, ¿no? Porque a partir de ahora, si 20th Century Fox está... comprada por Disney y es parte de Disney, bueno, el control de los X-Men ahora los pasaron a tener ellos, pero X-Men Dark Phoenix se estrenó el jueves en Argentina, hubo imágenes de la premiere, todos ahí muy, muy contentos, el encuentro de las dos Phoenix, ¿no? Sophie Turner con, ¿cómo se pronuncia? Femke. Para mí siempre va a ser Famke Janssen, pero seguro lo digo mal. Para mí es con 12 igual, es Femke Janssen, me parece. Claro. Así que bueno, estuvieron ahí abrazándose, la invitaron justamente porque fue el Fénix anterior, pero la noticia es que las críticas la lapidaron, ¿no? Y es triste saber que las peores miedos y las peores sospechas que teníamos con esta película fueron confirmadas, ¿no? Esencialmente dicen que es mala, y que es, cito el textual que aparece en Rotten Tomatoes, es una segunda puñalada a esta franquicia después de lo que fue Apocalipsis. Claro, porque es una saga que ya no se sostenía más. La verdad que después de Apocalipsis quedó la vara muy baja y había que remontarlo de alguna manera y bueno, no... Dicen incluso que esta película, es una realidad, que fue el final, el guión fue cambiado varias veces, el final fue cambiado varias veces, como que no le encontraban la vuelta y no le encontraron, efectivamente. En Rotten Tomatoes tiene una calificación de alrededor, en estos días, de alrededor del 20%, que es incluso casi la mitad de lo que tiene Apocalipsis. O sea, es un desastre. Para que te des una idea. Así que no gustó nada. Los fans también están, por lo que leí en las redes sociales, están bastante enojados. Así que una lástima, porque aparte Sophie Turner es una actriz que viene de Game of Thrones, tiene muchos seguidores. Yo la banco, podemos decir, más allá de que su personaje en Game of Thrones no me gustaba para nada, no era Team Sansa yo para nada, pero Sophie Turner... es una mina copada, actúa bien, está Jessica Chastain también en la película, que es otra gran actriz, y la verdad que bueno, da pena, ¿no?, que haya pasado esto. Sí, lo que pasa es que también ocurre que yo la sensación que tengo es que tenían a los personajes y no sabían muy bien qué hacer con la historia ya de X-Men, considerando que el final de Días del Futuro Pasado de 2014... cerraba perfecto la historia, no necesitaba contar más. Además, realmente, si los personajes de las X-Men anteriores con los de ahora tienen algunos puntos de ligazón, no se explica cómo Michael Fassbender es Michael Fassbender en 1992, donde pasa esta película, y en la X-Men del 2000 es Ian McKellen. Es decir, ¿qué pasó? ¿Se avejentó tanto en 8 años? ¿Qué pasó? Un anciano. ¿Qué ocurrió? ¿Le pasó? Claro, entonces la sensación que yo tengo, que esto lo voy a decir así, suelto de cuerpo, es Marvel Studios venga a poner orden. Es decir, que Marvel Studios se apropie, o sea, tome los X-Men, haga algo nuevo, ponga orden, porque ha sabido trabajar muy bien las líneas temporales, y bueno, haga algo al respecto, ¿no? Kevin Feige, pone orden, por favor. Ponga orden inmediatamente. Aparezca y ponga un poco de orden en este quilombo que nos armaron con los X-Men, por favor. Sí, triste y solitario final para la saga de X-Men en el cine. Sí, una lástima, porque podría haber sido, como decís vos, después de lo mucho que gustó y la vara alta que había dejado en ese momento Días del Futuro Pasado, bueno, Apocalipsis, y ahora parece también Dark Phoenix vinieron a bajar de un plumazo, ¿no?, el amor que tenían los fans por esta versión cinematográfica de la franquicia X-Men. Pero bueno, veremos si, aunque no hay nada confirmado todavía de cómo van a entrar al MCU, al universo Marvel de Disney, bueno, esperemos que si ingresan lo hagan con una entrada triunfal. Sí, incluso hasta se habla de, insisto, otra decisión que yo banco, de sumar al actor Charlie Hunnam como el nuevo Guepardo, el nuevo Wolverine, cosa que... compro, sí, ¿eh? Hay varios candidatos. Bueno, Tom Hardy a mí me gusta mucho, pero ya es Venom. Ya es Venom. Es como que es difícil. Claro. Pero bueno. Realmente me seduce, ¿no?, ver a los X-Men con el estilo de Marvel Studios, que además, esto ya es hilar muy fino, es una discusión muy de ñoños, me gusta más la paleta de colores que usa Marvel Studios para sus películas que las de Fox, que lo veo todo con colores muy apagados, muy abajo. Sí, sí, que hay que subirle el brillo, ¿no? Sí, eso me jode sobremanera. Sí, así que esperemos que lo hagan al menos mejor, que no va a ser tan difícil por lo que estamos viendo de las críticas de Dark Phoenix. Marvel se confirmó finalmente que va a revelar los títulos de las películas de la fase 4 durante la D23, que es la exposición de la Comic Con de Disney, digamos, claro, para decirlo en criollo. Así que el 24 de agosto va a ser el día en el que van a poner todas esas fechas que ya conocemos de las películas, de programados los estrenos para las futuras películas de la fase 4 del MCU, y van a decir, bueno, esta es esta, es esta, es esta, es esta y es esta, así que ahí nos vamos a enterar. Seguramente estará Kevin Feige ahí haciendo el anuncio. También se va a homenajear a Robert Downey Jr. y a Jon Favreau por la primera Iron Man, por los tantos años que pasaron de la primera Iron Man, y bueno, por supuesto va a haber novedades de las pelis de Disney, ¿no?, y de Star Wars. Pero bueno, lo central que quería destacar era que finalmente vamos a conocer cuáles son las películas de la fase 4 el 24 de agosto, una fecha para agendar. Sí, o sea, faltan dos meses, es mucho tiempo, hay que bajar un poco la expectativa, más allá de que sí. Yo estoy diciendo no bajo nada, no suelto nada, pero faltan dos meses. Sí, es justamente después de que haya pasado un poco el hype con Spider-Man Far From Home, ¿no? Que se estrena ahora a principios de julio y bueno, pasa un mes y medio o más de Spider-Man Far From Home y después nos van a dar este gran anuncio. Quieren primero centrar sus esfuerzos en hacerle la promoción a Spider-Man. Muy bien. Bien. Y bueno, también hay mucha información sobre Spider-Man Far From Home, ¿no? Hablando de esto, porque se filtraron bastantes spoilers, no sé si calificarlo como spoiler, porque no es en cuanto a la trama en sí de la película, pero hubo screenings, hubo funciones de prueba de la peli, y la gente que la vio obviamente habló y confirmó justamente a esta gente lo obvio que le iban a preguntar, es, ¿aparece Norman Osborn, como venían diciendo? Y dijeron, sí, aparece Norman Osborn. Fuerte. Sí, pero no físicamente, porque como ya sabemos, todavía no está casteado el actor. Se supone que es David Morris y el que quieran, pero no se sabe, no está confirmado. No quedó muy claro cómo aparece, pero suponemos que por una sombra o por una voz o por algo así. Sí, o algún personaje que lo nombra, pero es más que nada, yo creo que una voz por lo menos va a aparecer. Claro, como sí, porque en realidad Marvel tiene la costumbre de al final de cada película, por un lado mostrar cómo va a seguir la trama con sugiriendo muy poquito. Por ejemplo, uno recuerda casos donde al final creo que de la segunda Iron Man mostraban el martillo de Thor y de así iban como soltando pequeños aspectos hasta llevarte a la versión definitiva de la nueva película. Claro, sí, las escenas postcréditos o al final de la película o quizás en alguna escena postcréditos aparece, entre comillas, ¿no? Aparece Norman Osborn. Y también nos enteramos que la torre, este edificio sobre el que se para Spider-Man en un momento del tráiler, es efectivamente, como se suponía, la vieja torre Avengers reconstruida, reformada, que es Oscorp. Digamos, la compró Norman Osborn y ahora es Oscorp. Increíble. Así que hay un baldazo de agua fría, nos venimos a enterar de esto. En realidad se rumoreaba, pero bueno, ahora... está confirmado justamente por gente que vio la película, ¿no? Y ya lo sabe. Y también hay... Esto ya a mí... Yo no me parece que vaya por este lado, pero dicen que las próximas películas, no en Far From Home, sino en la que viene, la que cerraría la trilogía, digamos, podría haber, a propósito de esta puerta que se abre ahora con el multiverso... que aparezcan otros Spider-Man y que en ese sentido vuelvan a convocar para participar en la película a los otros Spider-Man. Sería buenísimo. A Tobey Maguire y a Andrew Garfield. Estaría genial, yo me muero ahí. Pero ¿qué tan posible te parece que es eso? A mí me parece poco probable. Poco probable, pero sería una vuelta maravillosa a la hora de justificar las películas anteriores porque ahora sí cobrarían sentido. Claro. Sería como unificar todo y decir, bueno, eran otros universos. Si pasa eso, es una jugada maestra estratégica. Sería genial. Y aparte, bueno, las de Sam Raimi fueron muy bien recibidas. Digo, tuvieron sus gran momentos. Fueron de las primeras películas que le hicieron honor realmente a Spider-Man y bueno, estaría muy, muy bueno. Las de Andy Warfield fueron más discutidas, pero igual mucha gente lo bancaba a él como Spider-Man y me parece que sería genial, pero no sé hasta qué punto va a ser posible. Lo veo difícil. Sería un golazo a nivel, en muchos niveles, pero es verdad, está complicado. Está complicado. Ya están grandes. Sí. Bueno, pero sería como un guiño decir, bueno, los traemos como para que hagan cameos, al menos, no sé, hay que ver. Ya con un cameo a mí me alcanza. No te digo que hagan una seguidilla de batallas de acción tan épicas, sino un cameo bien puesto ya garpa todo y justifica lo anterior. Para mí sería una movida impecable. Yo soy vos en otro universo. Claro. Chau. Me fui. debo irme, mi planeta me necesita, listo, ya está. Claro. Bien, y otra franquicia, recién hablábamos de X-Men, otra franquicia que quieren reflotar en el universo Marvel es Los Cuatro Fantásticos, que ya se viene hablando de esto hace rato. Parece que para mediados de 2022 tienen planeado estrenar una nueva película de Los Cuatro Fantásticos y rebotear una vez más esta franquicia. Y parece que ya tienen fichado al director, que sería Peyton Reed, el director de las dos Ant-Man, porque este muchacho tiene desde 2003 en carpeta un proyecto de película de Los Cuatro Fantásticos ambientada en los 60. ¿Qué y parece es como debería haber sido? Sí, pero no le dieron bola. Ese proyecto durmió mucho tiempo hasta que ahora dijeron, bueno, parece que lo quieren reflotar con Peyton Reed a la cabeza. Me gusta mucho una comparación que suelen hacer los críticos de la página cinesargentinos.com.ar. Sí, ya sé lo que vas a decir y coincido totalmente. Sí. Claro, cuando dicen que la mejor adaptación de Los Cuatro Fantásticos la hizo Disney con Los Increíbles. Con Los Increíbles. Están de acuerdo. Es exactamente así, sí. Ese concepto de unión familiar, sí. Y aparte los personajes también, los poderes que tienen son similares, así que sí, es totalmente, coincido totalmente. Yo recuerdo que la última Cuatro Fantásticos no la vi en cine, no la vi, digamos, en formato digital, la vi en televisión, en medio de una reunión, comiendo maní, contando chistes y mirándola de fondo porque es tan aburrida. Es algo que no la han podido reflotar. Es espantosa, realmente. Bajo ningún punto de vista, no hubo caso. Sí, uno dice, ¿cómo pueden haber hecho algo peor que lo anterior, no? Que las otras dos. Porque, digamos, las otras dos son pochocleras, pero tampoco, no son Hamlet, digamos, no son claro. Son una gran cosa, pero era fácil superarlas y no. Hicieron una porquería. Muy aburrido. Bueno, se dice que termina entre los actores y el director, casi termina las manos, en fin, fue algo bastante, incluso el proceso de filmación fue bastante traumático, parece, así que nada bueno se podía esperar de eso, ¿no? Nada bueno, totalmente. Bien. Bueno, creo que con Marvel estuvo Victoria Alonso, la argentina en el universo Marvel, como sabemos, haciendo un preguntas y respuestas en Reddit, y dijo que tenía muchas ganas de filmar algo del universo Marvel en Argentina, y todos dijeron, una base de Hydra en la Patagonia. podría ser, está lindo, pero bueno, me parece que es más un deseo de ella, ¿no? Pero como Argentina siempre se cuela en el medio, quizás en algún momento, digo, Black Widow se está filmando en Noruega, todo puede ser, pueden venir a Argentina, qué sé yo. Claro, todo puede ser. Yo recuerdo, insisto, estamos yendo muy lejos en el tiempo, cuando creo que fue en 1997 que hubo todo un revuelo porque vino Brad Pitt a la Argentina a grabar 7 años en el Tíbet. Creo que hizo unas escenas en Córdoba y poco más que separó el país. Sí, cada vez que vienen. Bueno, hace poco, hace no tanto, vinieron Will Smith y Margot Robbie a filmar Focus. Cada vez que vienen, y aparte que hay una avalancha de fotos, videos, todos, porque la gente se mete y filma y graba y les pide autógrafos y todo, así que siempre es una linda experiencia, así que estaría buenísimo que vengan a filmar una película del MCU acá, ahí sí que se pararía todo. Totalmente. Esperemos que en algún momento se pueda dar. Quiero terminar con algo muy chiquitito, sí. Que parece la revista Collider tiró que Quentin Tarantino, esto es súper flashero, Quentin Tarantino está preparando una película de un crossover entre Django, sí, el personaje de su película Django sin cadenas, y el zorro. Ojalá lo haga. Así como lo oyen. Esto no sale de la nada, sino que después de Django, después de la película, Quentin Tarantino sacó una serie de cómics con este crossover. Ajá. Existe en cómics esto, y ahora los quiere adaptar sus propios cómics a la pantalla grande. Es un rumor que viene desde 2014, porque, o sea, ¿te acordás cuando fue la famosa filtración de los mails de Sony? Sí. Que se filtró incluso una película entera y varias cosas. Bueno, dentro de esos mails había como conversaciones de Quentin Tarantino con una productora en las que le decía, esto estaría genial, hay que hacerlo, qué sé yo, y la productora le decía que sí, pero bueno, nunca se dio y ahora parece que es más concreto y que sí quiere que sea su próximo trabajo. No sé si como director, pero al menos ahí estar en el medio de la producción de esto. Sería un golazo, insisto, si vamos más al vuelo y lo hacemos más falopa todavía, ¿crees más A ver, aumentemos la falopa. Que lo pongan a Fernando Lupis como el zorro, ya fue todo. Estaría buenísimo. Dale. No va a pasar, pero... Ya fue todo. Que solo se vive una vez, y que lo pongan a Fernando Lupis con Jamie Foxx. ¿Te imaginas esa dupla, Fernando Lupis y Jamie Foxx? Sería genial. Aparte, él conoció a Guy Williams, fue su mentor. Sí. Hay toda una carrera seria y hay puntos de conexión más que directos. ¿Por qué no? Sí, banco. Por ahí muy falopa, pidiendo, pero banco. Claro, estamos pidiendo mucho por ahí. Sí. No sé a quién pueden llegar a castigar como el zorro, pero Jamie Foxx seguramente está muy preparado, muy muy listo para hacerlo, pero no sé, el zorro es una incógnita. Totalmente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Entonces, recuerden que esta y otras novedades las pueden buscar, por ejemplo, en Twitter, en @ digamos todo uno, en Facebook digamos todo y en Instagram digamos todo uno. Ahí se encuentran con todas. Es al revés. Noto que siempre te equivocas de la misma manera. Me lo voy a anotar. Es digamos todo uno en Facebook y en Twitter, y el digamos todo, @ digamos todo a secas, es en Instagram. Las historias están maravillosas y e insisto con la idea de que muchas cosas de las cuales me voy enterando me entero por seguirlos a ustedes. Genial, así debe ser. Leti, te mando un abrazo gigantesco y buen fin de semana. Buen fin de semana, nos hablamos el próximo sábado. Gracias totales. Chao. Era nuestra amiga Leticia Leibelt, periodista especializada en materia de cine, gran conocedora del asunto y también codirectora con mi amigo personal, Lautaro Pérez, de la plataforma sobre cine y cultura pop, llamada justamente Digamos Todo. FM Oeste, orgullosamente locales. La Ingrata, un grupo joven dedicado al diseño digital con una trayectoria de más de 10 años en el rubro, creando soluciones innovadoras para las marcas y sus clientes. www.laingrata.com.ar. Para que podamos transportar de manera más rápida y económica todo lo que producimos, estamos impulsando el uso de bitrenes y escalados. Son vehículos con mayor capacidad y tecnología que pueden transportar hasta un 60% más de carga de manera más segura, reduciendo el riesgo de accidentes en las rutas. Hoy se están construyendo en el país y esto ayuda a que haya más trabajo en la industria nacional para obreros, técnicos e ingenieros. Juntos estamos cambiando en serio. Sigamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación. FM Oeste. Página web www.fmoeste.com.ar. Mail contacto @fmoeste.com.ar. Estás escuchando FM Oeste. Estás escuchando El Forajido con Santiago Alonso. Un programa fuera de la ley. 106.9. Orgullosamente locales. Pues el lugar donde revienta. en el 106.9 del dial El Forajido. Un bloque retro, acomodámonos la púa y dejémonos que el vinilo haga lo suyo. Nos vamos a 1992, momento en el que salía a las bateas este simple, este One Hit Wonder, es decir, esta canción que fue la única canción exitosa de este artista. Nos referimos a Stereo MCs haciendo Connected, el primer sencillo del álbum de estudio de esta banda que alcanzó el puesto número 20 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos y subió a diferentes puestos, inclusive el número 18 y primeras posiciones. Fue mayoritariamente conocido por aparecer en películas como por ejemplo Hackers con Angelina Jolie y Johnny Lee Miller. Hay que decir que esta canción fue también parte del programa Doctor Vegas, serie del año 2004, y también en películas como Saving Silverman y otras historias también. Una canción que decíamos apareció en diferentes películas, que tiene por supuesto dos versiones, una versión de 3 minutos 46, que es la que vamos a escuchar, y después las versiones maxi, ¿no? Es decir, versiones remixadas que son de mayor duración, como ocurre con muchas canciones de los 80 y también de los 90. Una canción que tiene curiosamente 4 autores, que ustedes la van a escuchar y que por supuesto se deja escuchar, realmente vale la pena, y que respira noventosidad. En Momento Retro hoy vamos a hacer un picadito en realidad de 3-4 canciones, empezando por Stereo MCs haciendo Connected. Si viste la película Hackers, que yo te la recomiendo pero profusamente, dale una chance. Está esta canción en un universo de computadoras y de jóvenes de generación X. Stereo MCs, Connected. Escuchamos a Stereo MCs haciendo Connected, canción del año 1992 y perteneciente, entre otras, a la banda sonora de la película Hackers del año 96. Muy recomendable. Hoy estamos en este especial de Momento Retro en el Forajido, que respira noventosidad. Y ahora vamos a pasar una canción de Aileen Regina Edwards. ¿Quién? conocida artísticamente como Shania Twain, una cantante y compositora de Canadá de country y pop y rock. Hoy tiene 53 años y lo cierto es que nos han traído en los 90 y particularmente a principios de la década del 2000 dos canciones. Una es Man I Feel Like a Woman y la segunda es la que estaremos por escuchar. Su tercer disco, Come On Over, se convirtió en el álbum de música country, que es un género que la verdad que acá no pasa nada, ¿no? Con el country norteamericano, o sea, no pasa demasiado en términos masivos, quiero decir. Si es que hay algún fanático del género, por supuesto que con él, o con él o ella la mejor, pero no es un género en términos masivos. Tuvo tres discos de diamante en Estados Unidos de este género. Y en 1995, con el lanzamiento de su álbum The Woman in Me, o sea, La Mujer que Hay en Mí, ganó 5 premios Grammy y 27 premios Songwriter. Así que vale la pena escuchar canciones como, por ejemplo, That Don't Impress Me Much, quiere decir, eso no me impresiona demasiado, un videoclip donde aparecían diferentes muchachos muy pintones intentando conquistarla con músculos y autos, y sin embargo ella, ni fu ni fa, como se dice. Esta vez, versión remixada de That Don't Impress Me Much de Shania Twain. Momento noventoso en El Forajido. I've known a few guys who thought they were pretty smart, but you've got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular original, know it all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Brad Pitt, that don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. So you got a car that don't impress me much. So you got the moves, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. No, you think you're cool, but have you got the touch? Nah, don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that don't impress me much. Okay, so what do you think, you're Elvis or something? That don't impress me much. Versión remixada de That Don't Impress Me Much. No me impresiona demasiado, dice Shania Twain a diferentes muchachos que se le intentan acercar con músculos, con un auto, con una sonrisita colinos y ella dice, no, no me pasa nada. ¿Sos Brad Pitt? No me interesa demasiado. ¿Tenés un auto? Noche, no pasa nada. Es lo que canta Shania Twain en Momento Retro. Ah, y les queremos recordar que los jueves y viernes a las 9 de la noche, Invasores del Espacio. Los 80 y 90 en el aire, obviamente por Oeste 106.9. Y siguiendo en la onda de los 90, pasamos de los remixes y la marcha a el rock, que también por supuesto tiene su costado con Garbage. That only happened when it rains. Pese a que hoy está soleado, pero en la radio va a llover. Only Happy When It Rains es el tercer sencillo de la banda Garbage que escuchamos de fondo de su primer álbum, que justamente se llama igual, convirtiéndose en el sencillo que hizo que esta banda saliera a la fama. Publicado en septiembre de 1995, ha tenido versiones en cassette, en maxi sencillo y en vinilo. Una canción de rock alternativo que realmente ha tenido mucho éxito en todo el mundo, llegando de manera masiva a todo el mundo en enero del 96, cuando también fue lanzado en Europa y Australia, que llegó al famoso Billboard Hot 100. Ahora, seguimos con los 90 con EMF, You're Unbelievable, sos increíble, canción perteneciente a la banda sonora de la película Coyote Ugly. Noventazos, el momento retro, en El Forajido. Faltan 20 minutos para que sean finalmente las 3 de la tarde, 20 minutos para que cerremos esta edición del día de hoy del Forajido, hoy en este Mare Magnum de noventazos, el momento retro, donde hemos escuchado Garbage, hemos escuchado a Shania Twain, a EMF y muchas más. Esto es el Forajido. Sigue escuchando El Forajido por FM 106.9. Hace mucho que no tenemos el momento japonés. Lo vamos a tener, va a volver la semana que viene seguramente. Y por supuesto, no nos olvidamos de los fanáticos del anime japonés. Por supuesto que están en nuestros corazones. Y hacia eso va la noticia que vamos a compartir para todos aquí. La ñoñada está como loca porque se ha publicado hace cosa de un par de días que Toei Animation prepara una nueva película de Dragon Ball Super. Parece que tiene su apuesta millonaria con Broly, la última película que llegó a los cines en enero de este año. El Saiyajin legendario ha generado mucho dinero con el estreno de la película en los cines en todo el mundo y Toei Animation, es decir, la compañía que ha hecho esta película, no va a perder la oportunidad de volver a repetir la fórmula. Las recientes declaraciones del encargado de Dragon Ball Room, que sería una especie de sala de situación de Dragon Ball, ¿no? Imagínense los muchachos y muchachas, animadores, guionistas, sentados en una mesa decidiendo a ver qué ocurre con la franquicia. Decía, las declaraciones recientes del encargado de Dragon Ball Room han despertado la expectativa de la comunidad. Aunque los japoneses se siguen mostrando tan amigos como de costumbre, parece que poco a poco van dejando pistas casi imperceptibles de cuál podría ser el siguiente paso a dar tras el mega éxito de Dragon Ball Super Broly. Así es, una película amparada en el fenómeno que ha supuesto la canonización del Super Saiyajin legendario. Con motivo del lanzamiento del DVD y Blu-ray de la película en Japón, varios miembros de Toei concedieron hace unos días una entrevista en la que por fin parecía despejaban algunas dudas. Y acá, amigos y amigas otakus, cito de manera textual: estamos haciendo preparativos para la próxima película de Dragon Ball. Esto es lo que decía Akiyo Ishoku. ¿Quién es el jefe de la Dragon Ball Room, de la sala de situación? sobre Dragon Ball y dijo: Broly era excesivamente poderoso, es decir, el enemigo de la película que se vio en cines en enero. Así que creemos que la próxima vez las cosas probablemente vayan en una dirección completamente distinta. ¿Apostarán por lo cualitativo y no lo cuantitativo en términos de construcción de fuerza épica? Dice: hemos subido mucho el listón con Broly, así que estamos tratando de evitar quemarnos. Esas son las palabras. El furor, por tanto, de Dragon Ball Super pasará por la gran pantalla una vez más, mientras que los capítulos de la serie se pueden ver de manera diaria en la pantalla de Cartoon Network, que los emite a las 10 de la noche de lunes a viernes, y creo que tiene alguna que otra repetición los días sábados, si la memoria no me falla, no me traiciona en estos momentos. Así que esas son las novedades para los fanáticos del anime que tenemos por lo menos por ahora a las 14:45 del sábado 8 de junio de 2019. Por ahora tenemos eso. También tenemos a Pink Turns Blue, It's Day. Escuchamos a Pink Turns Blue haciendo S-Day. Es el turno ahora de Super Organism haciendo Relax. Just relax, oh just relax. breathing in, breathing out. Oh, oh, so just relax. Oh, just relax. Yeah, just relax. Oh, just relax. Most of the time. Most of the time. Most of the time. Stereo's getting too loud. Mustard seeds on the ground. Our ride must be so wet, I bet. Too much honey will put you in debt. Stop giving yourself a cold sweat. So just relax. Oh, just relax. Turn on tin and drop them if you can. And just relax. Oh, just relax. We're breathing in, breathing out. Oh, oh, so just relax. Estas son bandas raras que uno va encontrando en la red de redes. Escuchamos a Pink Turns Blue haciendo S-Day. Ahora, Super Organism haciendo Relax. Ritmos raros que no se encuentran tan habitualmente en las radios. Intentamos, de alguna manera, dar a descubrir canciones que podrán gustar más o menos, pero lo cierto es que son elegidas con total honestidad. Lo que también es honesto es lo que se ha sabido en materia de cine con respecto al último Joker. Seguimos con la idea fija a la hora de pensar cine de superhéroes y de, en este caso, antagonistas de aquellos superhéroes, porque la noticia que llega por estas últimas horas, así se dice, tiene que ver con proyecciones de prueba que auguran que Joaquin Phoenix podría ser el segundo Joker en ganar un Oscar, el nuevo guasón que parece ser que se lleva a todos puestos. Hay nueva información que señala que Joaquin Phoenix ha hecho un trabajo espectacular en la película Joker, que va a estrenarse muy pronto. Y la pregunta, digo bien, que se hacen algunos críticos es: ¿es suficiente para una nominación al Oscar? Un asistente de la proyección de prueba asegura que sí. A pesar de que Joker cuenta con pocas imágenes oficiales, hay un tráiler que ya también está circulando en internet, todo apunta a que se va a convertir en un gran éxito de DC y Warner Bros. Basta decir que la estrella principal, Joaquin Phoenix, ha sido motivo suficiente para mantener a los fanáticos en el borde de sus asientos esperando por el estreno en algunos meses. La declaración de un periodista que ya vio la película asegura que es tiempo suficiente como para una nominación al premio Oscar. Esto es lo que sostiene Jean-François Heller, redactor en Splash Report y uno de los afortunados que ya tuvo la oportunidad de asistir a las proyecciones de prueba. El payaso del crimen visto en Joker es uno de los mejores, tanto que es probable la llegada de la gloria para Joaquin Phoenix durante la temporada de premiaciones del próximo año. La nueva versión de Arthur Fleck ha dejado tan impresionado al escritor que en su artículo, donde comenta spoilers, habla sin tapujos sobre la buena fortuna que le espera para el actor. Y algunos opinan que los premios Oscar no son realmente importantes, pero la realidad es que no podemos negar el talento y fundamentalmente la entrega de muchos actores, tanto nominados como también ganadores. Los reconocimientos concedidos a los intérpretes sí que tienen valor y sentido en muchas ocasiones, e imaginar a Joaquin Phoenix siendo nominado al Oscar por tan solo 30 minutos en pantalla nos indica que veremos una actuación espectacular, es lo que comenta Heller. Lo de los 30 minutos no me termina de cerrar demasiado, quiere decir que, claro, el Joker va a ser la última media hora, y la película, por lo que se ve en este tráiler, es cómo se convierte, ¿no? Yo la verdad que tampoco soy tan amigo de que Hollywood cuente la historia del origen de absolutamente todo, pero bueno. Dice, garantizo una nominación al Oscar para Joaquin Phoenix, su Arthur Fleck es increíble. Durante algún tiempo pensé que su Johnny Cash sería su interpretación más grande, pero creo que se va a comprobar lo equivocados que estábamos en 5 meses. Robert De Niro tiene un papel muy jugoso y también puede ser parte de forma potencial en la conversación de lo que será la próxima temporada de premios. Es lo que se dice sobre este nuevo Joker que tendrá su película muy, muy pronto. Ahora escuchamos a Isaac Hayes de la banda sonora de la película de South Park. Esto es Good Love. En un ratito, taza a taza. Pero esto sigue así. I'm bona fide, solidified and qualified to do anything your heart can stand. It all depends on you. I'll turn your world upside down. I'll blow your mind to pieces. You recommend me to your mother, your sister, your aunt, and your nieces. Listed in the yellow pages all around the world. 30 years experience in loving sweet young girls. Just call. Good luck, 69969. Good love, 69969. It ain't how good I make it, baby, it's how I make it good. I'm the king of the woman's world, the terror from town to town. And when I find a deserving queen, I'm gonna share my crown. But if the line is busy, don't freak out or get nervous. Just keep on dialing again and again until you get some service. Call Good Love 69969. Good Love 69969. Good Love 69969. I'll send your temperature higher, just like a ball of fire. Now listen to me, baby. Let your finger do the walking, and the other chef do the talking and the loving. You see, I'm a backdoor man. Now I do the things your man failed to do. Now, I don't know, but I've been told by a player hater that my bedroom is a disguise for a freak incubator. So if you see a fine young woman that can't be satisfied, stable. I'm a horny junk that loves to ride. So call Good Love 69969. Good Love 69969. Good Love 69969. It ain't how good I make it, baby. It's how I make it. Se les cuento que mañana domingo 9 de junio desde las 11 se va a realizar el Middle West, la feria medieval y fantástica que se va a llevar a cabo en el polideportivo La Torcaza en Brandsen y Pringles en Ituzaingó. Los que quieran ir, pinta bueno, ¿no? Porque es un encuentro para fans de lo medieval. Ahí se van a encontrar con charlas temáticas a cargo de expositores, recreacionistas, espectáculos de música y danzas de la época, una feria artesanal medieval y fantástica, un patio gastronómico y distintos sorteos de premios, incluyendo combate medieval con la selección nacional, justamente de combate medieval. Cosa que es un deporte que surgió en la Argentina hace ya más de 7 años y que viene creciendo a paso firme. Así que ya lo saben, mañana domingo 9 de junio desde las 11, Middle West, la feria medieval y fantástica en la Torcaza, Brandsen y Pringles en Ituzaingó. Eso lo queremos comentar porque por ahí nos estaremos dando una vuelta ahí. Quizás saquemos alguna fotillo y bueno, veamos a caballeros batallando a más no poder. Amigos, nosotros nos retiramos, será hasta el sábado que viene, no sin antes dejarle un saludo muy grande a nuestros colegas, porque ayer 7 de junio fue el Día del Periodista, un momento complicado para hacer periodismo y para sostener medios locales, así que mi saludo en particular va para todos los colegas de medios locales, en particular para esta radio y todas las radios del oeste, incluso muchas que a raíz de los costos de la tarifa de la luz han debido reducir sus horarios de programación y otras directamente casi dejado de salir al aire o solo haciéndolo a través de internet. Así que mi saludo en particular este año va para ellos. Amigas y amigos, mi nombre es Santiago Alonso y será hasta la próxima edición del Forajido, que estará, ya lo saben, el próximo sábado a las 13. Estaremos acá volviendo a compartir música y ñoñadas por igual en Oeste 106.9. Nos vamos con una canción para bailar, porque de esta manera inauguramos formalmente el fin de semana. La banda de Damon Albarn, Blues, de The Best of Girls and Boys. ¿Quién no ha bailado esta canción? Digo yo. Pregunto, ¿no? ¿Qué dicen los demás? ¿Ustedes la quieren cantar? ¿La quieren bailar? ¿Qué dicen? Hay una imagen más importante que esta. Claro. En un país que pretende la república y la democracia por todo lo alto. Totalmente, y me quedo con eso. Gente, chao. someone to live.